Las agujas del reloj se paran exactamente en las 11 y en las 25 de este día en el que estamos haciéndolo, Enredando las Mañanas, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos metemos en otro bloque del Enredando para recibir a un querido amigo, a un psiquiatra, psicoanalista, periodista, actor y muchas cosas más, que es el doctor Alfredo Grande. Nos gustan los intelectuales que andan, que se manejan con el transporte público de pasajeros. Él está en el Bondi, en el 12, ¿no, Alfredo, en este momento? Sí, sí, estoy en el 12, así que es una nota de capital, porque el 12 va de Barracas a Plaza Falucho. Bueno, lo vamos a tener en cuenta para los programas que estamos en el registro de medios vecinales. Lo único que no vendo libros, ¿no? Así que no... No vendés libros, pero... Pero los escribí. Sí, una de las razones por la que te llamamos es esa. Estás por presentar un nuevo libro mañana ahí de la mano de los compañeros y compañeras de Pelota de Trapo. ¿Nos contás? Sí, lo más importante para mí es que la Fundación Pelota de Trapo ha tomado la organización y presentación de este libro. La agencia de noticias va a ser la coordinación, Silvana Melo, Claudia Rafael. Y va a ser en la biblioteca, un lugar muy hermoso, de la Fundación, muy hermoso. Toda la obra que es la Fundación Pelota de Trapo, está puesto para 19:30 más o menos. Y si vienes en Avellaneda, es muy fácil de llegar, porque Avenida Hipólito Yrigoyen al 1400, la dirección es Uruguay al 200, Uruguay corta Hipólito Yrigoyen, que es la más conocida como Pavón, y ahí entre otros bondis, el 45 y el 100 se dejan muy fácilmente. Por auto es muy fácil de llegar porque está 14 cuadras del puente Corredor. Bueno, pasado el plano del Google Maps, ¿por qué vale la pena ir? Mira, vale la pena ir primero porque es Fundación Pelota de Trapo, que es un emprendimiento de ya más de 40 años, que fundara Alberto Molachetti y que tiene frente a toda la problemática de la niñez vulnerable. Son los primeros que sacaron el tema que el hambre es un crimen en el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, que Alberto lo organizó junto con el padre Carlos Cajade. O sea, hay una larga tradición de lucha, hay una coherencia en el proyecto. Bueno, pero a Pelota de Trapo podemos ir cualquier día. ¿Por qué habríamos de ir mañana? Bueno, mañana se presenta mi libro, otro día no. No, pero además tampoco se puede ir cualquier día. Sí sería lindo este poder organizar, y ya te lo propongo, ¿no? Desde la retaguardia o desde la red, ir, conocer toda la obra, hacer todas las notas necesarias. Está el hogar, está la casa del niño, está la imprenta Manchita, donde se imprimió el libro, está la agencia de noticias Pelota de Trapo. Sí, la verdad que es una buena idea conocer la fundación. Sí, hacen un gran laburo realmente. La obra. Y mañana, bueno, han comprometido su presencia, entre otros, Marita Cortiña, Vicente Citolema, Negro Suárez, Laura Tafetani, Gustavo Robles, Giselle Santana del Inti. Y bueno, espero que... El libro realmente tiene interés, Yo no sé si vos lo llegaste a ver. Lo llegué a ver, pero no a leer todavía. No. Es un libro que recopila muchos trabajos. Y con prólogo de Laura Tafetani y el Negro Suárez, lo cual lo hace realmente muy denso. Y creo que en este momento, donde tanto se habla de tantas cosas, el análisis que yo propongo de lo que llamo cultura represora, algún interés tiene, digamos, ¿no? Porque realmente trato de hacer un análisis institucional, psicosocial, sociológico, psicoanalítico, porque me interesa mucho el tema de la subjetividad en tanto reproductora del orden social dominante, ¿no? Cosa que lamentablemente a veces no nos olvidamos, ¿no? Eso la derecha lo manipula muy bien, ¿no? Uh-huh. Tiene una capacidad de cuando se habla de la influencia de los medios, los medios masivos, habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué conocen ellos de la subjetividad que nosotros ignoramos? Yo hace muchos años un aforismo decía, la derecha conoce al sujeto para someterlo, la izquierda no lo conoce para liberarlo, ¿no? Y hay mecanismos de la subjetividad que no los inventé yo, está muy estudiado de Freud en adelante, que a veces son obviados, que a veces son bastardeados, que a veces se lo pone como un factor más, como si la racionalidad, ¿no? Si la coherencia, la mente incluso, fueran suficientes, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de conciencia de clase, pues, en principio es una afirmación verdadera, pero totalmente incompleta, porque hay que hablar de una inconsciencia de clase. Uh-huh. O sea, entre tu conciencia de clase y tu inconsciencia de clase puede haber un antagonismo total. Eso explica que gente muy humilde vote a los más ricos, ¿no? Y esa diferencia de la clase en sí y para sí tiene que ver justamente con esto, con un fundamento inconsciente que no se modifica, a veces ni siquiera por evidencias muy groseras, ¿no? Son los grandes acontecimientos históricos, poner un corrobazo, el 2001, el 17 de octubre, que son acontecimientos revolucionarios, que yo diferencio también, y creo que vos lo sabés bien, lo revolucionario de la revolución, ¿no? Yo creo que este libro, no te voy a decir que condensa, porque no hay ningún artículo repetido, yo es el cuarto libro que saco por la agencia de noticias, pero sí toma los dos últimos dos años del macrismo. Vos sabés bien que yo he sido muy crítico del kirchnerismo, pero también ahora soy muy crítico del macrismo, porque uno tiene que criticar al que gobierna, ¿no? Claro. Realmente criticar al que no gobierna es medio idiota, ¿no? O gobernar, ¿no? ¿Eh? ¿Criticar a los que no gobiernan o gobernar? Claro. Me acuerdo a un gran compañero que hace años que no veo, Manolo Calviño, psicólogo en La Habana, que me dijo que mi problema era que yo me ponía al gobierno, no importa cuál fuera el gobierno, ¿no? Y en parte creo que sí, que un intelectual tiene una función crítica, un pensamiento crítico, y que necesariamente el buen gobernante debería agradecerlo. Si el buen gobernante debería acercarse a los payasos y huir de los bufones, sin embargo lo que busca son los bufones, ¿no? Y los payasos, que son aquellos que dicen que el rey estaba desnudo, por ejemplo, son perseguidos, ¿no? Bueno, así les va, así les fue a Cristina, por ejemplo, que se acercó más a los bufones que a los payasos, así le va a ir al ingeniero Macri, que probablemente sea, como yo dije varias veces ya y escribí algunas, si cae va a caer por derecho, o sea que tampoco hay que hacer de ese macrismo, o sea, de ese antimacrismo, que yo lo llamo antimacrismo imbécil, la razón de nuestra vida, ¿no? Macri es un efecto de causas que todavía no hemos terminado de analizar y de ponderar, ¿no? Estamos charlando con el doctor Alfredo Grande. Quiero que anticipes de alguna manera la contratapa del próximo número de La Retaguardia en papel, que va a salir la semana que viene. No tenemos secciones demasiado fijas, digamos, pero la contratapa desde el 1 hasta el 7 por lo menos lo tiene al doctor Alfredo Grande. En el 8 veremos, pero está... ¿Por qué veremos? Porque siempre hay que volver a charlar el contrato y el tema del caché. Usted es un hombre con un caché muy alto y hay que conseguir sponsors. Me puedo adecuar. Bueno, la cuestión es que ahí hablas de un concepto que es la Matrix. Sí. ¿Qué es la Matrix? Bueno, es la forma actual, que por supuesto me baso en la Matrix, la primera película de la Matrix, que habla de lo que Freud también hablaba de masas artificiales, ¿no? Cambiemos, construyó una Matrix en la cual, evidentemente, durante ya dos años, y seguiría funcionando si no hubiera tantas anomalías, ¿no? O sea, toda Matrix tiene sus anomalías. Cuando estas anomalías son brutales, bueno, le resulta difícil mantenerse como tal. Pero vos fijate que todos los políticos partidocráticos, ¿no? Si la casta de partidos políticos sigue apostando a las elecciones de 2019. O sea, aún desde la oposición siguen en la Macri. Porque fíjate lo que sería para Macri y su elenco gobernante entregar el poder por las buenas. O sea, quedaría consolidada en la Argentina que no importa lo que hagas, vos tenés 4 años de licencia para saquear. No importa. Vos, si vos votás y le das al gobierno, o sea, al que gestiona el aparato administrativo del Estado, 4 años de licencia para saquear. Para saquear, para asesinar, para robar, para todo lo que se te ocurra. ¿Qué hizo la democracia? Bueno, evidentemente algo debe ser subvertido. Uh-huh. Bueno, esperamos ansiosos entonces la salida de la revista y la contratapa de Alfredo, que habla desde Macri. A mí lo que me gusta de Alfredo es que es capaz de hablar en un mismo artículo de Karadagian, de la momia, de Macri, y que uno no termine diciendo este tipo está loco. Cosa que sí consideramos, ¿no? Que está loco, pero pero no por eso. Se lo dije una vez a Vicente Citonema. Vos estás loco, pero todavía no estás psicótico. Claro. Uno nunca sabe. Bueno, un abrazo, buen viaje, ¿eh? Gracias, gracias, Fernando, gracias. Un abrazo. Hemos charlado con el doctor Alfredo Grande, siempre... Un placer. Es un placer escucharlo y leerlo. Sí, sí, leerlo también. Bueno, en fin, un capo. estamos escuchando a Eterna Inocencia y una canción que se llama Mártires de Trelew.